agua en sangre. Pizarro Atahualpa mató. América llora sangre. Y ha muerto el hijo del sol. Y el imperio de a poquito se derrumbó. Y la sangre por toda América Latina corrió. Cristóforo Colombo América descubrió y trajo aparejado el monstruo de la Inquisición. No, no, oh, oh, yeah. Atahualpa lo capturaron, después lo torturaron, cobraron el rescate, hey, yeah, pero igual lo mataron. Llegaron como dioses, como cos que no eran, ecos del aborigen en el corazón de América. Pizarro Atahualpa mató. América llora sangre. Y ha muerto el hijo del sol. Mataron y violaron, lo hicieron con placer. Mi corazón muy dolido no lo puede entender. No, no, oh, oh, yeah. El 12 de octubre nos hacen festejar. El